Vamos a abrir la palabra de Dios a Primera de Juan capítulo 2. Vamos a leer el texto y luego vamos a orar también por ellos en esta mañana. Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 al 14. Síganme por favor a medida que vamos leyendo. Dice Primera de Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder alabarte y bendecirte en este nuevo año de 2018. Gracias que podemos libremente expresar nuestra gratitud, nuestra alabanza hacia ti en esta mañana. Gracias te damos por la familia Williams, por el esfuerzo que han hecho, Señor, los últimos años para prepararse e ir a Milán. Queremos pedirte por ellos en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que tú los bendigas, les des tu fortaleza, especialmente en el tiempo de ajustes en un nuevo país. Pero sabemos que tú estás guiándoles, sabemos que tú le has de usar a ellos para discipular a muchos jóvenes y a muchas personas que no te conocen en este país. Queremos ponerles en tus manos en esta mañana y rogarte que tu bendición repose sobre ellos. Y a la vez rogamos, Señor, por aquellos que también tú has puesto el corazón de ir, para que tú vayas levantando aún en esta iglesia las personas que han de llevar el mensaje tuyo a otros países. Gracias por la palabra y en esta mañana pedimos que la bendigas. Permite que produzca el fruto que tú deseas ver, que podamos ver realmente lo que es ser un discípulo de Cristo. Y esto nos impulse también a pensar en el llamado tuyo, quizás no solamente aquí en Tyler, sino hasta otros países en este mundo. Así es que pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. El tema de esta mañana es los discípulos de Cristo y el discipulado. Y obviamente esto tiene conexión con lo que la familia Williams está haciendo o va a comenzar a hacer en pocos días. Es sobre el discipulado, discípulos de Cristo y discipulado. Estaba leyendo un libro esta semana, se llama El principio del ego, es este libro que tiene varios años que mi esposa me lo compró, no lo había leído y lo comencé a leer. El autor es un hermano pastor filipino, se llama Joey Bonifacio. Y comienza él diciendo que en una de sus presentaciones a un grupo internacional de pastores y líderes, estaba preparándose para hablar a este grupo y se sentía un poco nervioso porque dije, yo no sé qué voy a decir, yo soy solamente un pastor, esta gente es de todo el mundo, ¿qué voy a decir? Y dice él, bueno, se me ocurrió jugar algo. Y lo que él pensó es en un juego que le llamó él una palabra, le llamó al juego. Y por ejemplo les dijo la palabra Lexus y las personas dijeron carro o carros. Le dijo otra palabra a las personas, le dijo Starbucks y las personas dijeron café. Le preguntó a las personas y les dijo Rolex, relojes. Y por fin llegó al punto y dijo la palabra iglesia. Y la gente se quedó, no contestaron. Las personas no podían decir cuál era la palabra, una palabra que definiera a la iglesia. Y después dice, en las pláticas que ha tenido después de eso, comienza realmente con este juego, entre comillas, a las iglesias donde se les presenta. Y lo que él dice es que lo interesante es que cada vez que lo hago, y a la iglesia, cuando llega a la parte de la iglesia que le está hablando, le está enseñando, les muestra el logotipo de su iglesia y les pregunta una palabra. Y dice, lo interesante es también que muchas veces la iglesia, la gente de la iglesia, no sabe contestar con una palabra de qué se trata su iglesia. Él compara a las personas de la iglesia como el 7-Eleven. ¿Saben qué es el 7-Eleven? Yo creo que es mundial, ¿no? Dice, el propósito del 7-Eleven es conveniencia. Tú vas al 7-Eleven para agarrar lo que tú se te ocurre. Se te olvidó el café, se te olvidó cualquier otra cosa y vas al 7-Eleven. Y dice, muchas veces nosotros creemos que la iglesia es como el 7-Eleven. Vamos y queremos de todo. Vamos a buscar lo que es para nuestra conveniencia. Pero él dice que esto nos hace confundir el propósito de la iglesia. Y realmente debemos de volver a hablar sobre la claridad de qué se trata la iglesia. Dice, deberíamos de ser como Starbucks. ¿De qué se trata Starbucks? Café. La única especialidad de Starbucks es café. Desde el momento que tú entras, sabes que es café. Ellos no venden más que café. Esa es la especialidad. Venden otras cositas, pero el enfoque de todo, dice, es el café. Y la pregunta es entonces, y él hace esta pregunta, ¿cuál es la palabra que debe definir a la iglesia? Discipulado. Pero, bueno, está relacionado con esto. Él dice, esto es lo que enseña Mateo 28, 19 y 20. Jesús antes de partir les dijo, ¿qué? Ir y hacer discípulos. Joey escribe esto en su libro, dice, Jesús vino a la tierra por una razón y un solo propósito, salvarnos de nuestros pecados. También sabía que la mejor manera de comunicar su mensaje de salvación que cambia la vida a un mundo pecaminoso es a través de la experiencia personal y el testimonio de personas individuales, sus discípulos. Eso es cierto. Eso es lo que debería definir a la iglesia, discípulo o discipulado. Esto es lo que queremos hacer en Grace. Eso es lo que nuestra misión es. Si usted pregunta a alguien del personal de la iglesia, pregunta, le menciona el logotipo de Grace, no le voy a decir una palabra, pero le voy a decir unas 5 o 6 palabras. Y lo repite cada vez la persona que viene aquí al frente a dar lo que está pasando en Grace. ¿Qué es? Ser y hacer discípulos para la gloria de Dios. Y la semana pasada hablamos sobre la familia, ¿cierto? Cómo funciona eso de los hijos y los padres, cómo es lo que Dios nos ha mandado. Pero ese concepto de familia aplica también a la iglesia. Somos una comunidad de creyentes. Más, la Biblia compara a la iglesia como una familia. La familia en la fe. Y como familia en la fe tenemos una función. A través de las relaciones, la función es de discipular, de comunicar el evangelio a esas personas y hasta que ellos puedan llegar a ser discípulos o seguidores de Cristo. Y hoy comenzamos el año de enseñanza aquí en Grace, un año nuevo. Y el enfoque es en el discipulado. Y estas primeras 4 semanas nos vamos a enfocar en definir qué significa eso del discipulado, cuáles son los componentes del discipulado. Hemos llamado discipulado al lado de otros. Discipulado. Vamos al lado de otros. En inglés le llaman un poquito diferente. Dicen alongsider. Alguien que va al lado de otra persona. Queremos ir al lado de otras personas que no conocen a Cristo. Queremos ir al lado de personas que conocen a Cristo. Y esto envuelve desarrollar esas relaciones con otras personas hasta que ellos puedan ser esos discípulos. En alguna semana, quizás la semana o la siguiente semana después de eso, vamos a recibir los nuevos libros devocionales. Y precisamente va a estar enfocado en el discipulado, va a tener cosas prácticas de cómo podemos ayudar a otros, al lado de otros, en el discipulado. Y en esta mañana eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre qué es discípulo. ¿Qué significa esa palabra? En el Nuevo Testamento es la palabra más común usada para referirse a los cristianos. Aparece más de 233 veces. La palabra es matetes. ¿De dónde viene la palabra qué? Aprendiz, pero viene, nosotros usamos una palabra muy similar, matetes, T-H-E-T-S, matemáticas, que significa aprender. ¿Okay? Esa es la palabra. ¿A qué se refiere esa palabra? esa palabra de discípulo cuando la escuchamos? Varias cosas. Primero es un seguidor. ¿Okay? Es un seguidor. Una persona que generalmente sigue a otra persona. En la historia hemos tenido bastantes de estas personas. No son los mismos, no solamente fue cosa que salió del Nuevo Testamento. Esto se ha venido haciendo por generaciones. En el caso, por ejemplo, de filósofos como Sócrates, en el año 470 a 399, tenía sus discípulos, tenía sus seguidores. Y entre esos estaba el famoso Platón. ¿Se acuerdan de sus clases? Que odiaban el leer todas esas cosas, filosofía griega. Y Platón tenía también a un discípulo muy popular y muy conocido llamado Aristóteles. ¿Se acuerdan de él? Pues no me están viendo como yo, no sé qué estás hablando. Aristóteles escribió muchas cosas filosóficas como la ética. En ese caso, miramos que tenían esos discípulos, seguidores. Estos hombres tuvieron seguidores. Eso significa la palabra discípulo. Un discípulo es un alumno. Y no necesariamente en un salón de clase. Un discípulo también es un pupilo o un aprendiz. Un discípulo no necesariamente es uno que es cristiano. Ahora, sabiendo estas palabras, esta palabra, ¿qué significa? Hablemos de qué significa o cómo son esta clase de discípulos, porque hay varios niveles de discípulos según la Biblia. Hay cuatro en esta mañana que vamos a ver. Lo que quiero que entiendan es que algunos de ellos dice claramente que eran discípulos, la palabra discípulos, en otros casos no lo dice, pero con la definición que llevamos hoy día, o en este momento, podemos ver que ellos también entran en la definición de lo que es un discípulo. Cuatro clases de discípulos. Veamos el primero. El primero son discípulos nominales. ¿Cuáles son esos? Son seguidores, son discípulos de nombre solamente. ¿Cómo son este tipo de personas? Primero, son seguidores curiosos. En Lucas 6 encontramos que había un grupo que seguía a Jesús y estaban muy interesados en la sanidad. Y esos seguían a Cristo, sin duda porque Cristo sanaba, pero ellos querían ver qué es esto de sanidad y le seguían. Eran seguidores curiosos. En Lucas 19 encontramos que había, dice, una multitud de discípulos siguiendo a Jesús. Y eran más que los doce, obviamente. Estas personas eran curiosas. Segundo lugar, estas personas buscaban beneficio. En Juan 6, Jesús les dice que ellos buscaban la comida. Buscaban que Jesús les diera de comer. Y es más, el Señor les dice que trabajen, pero no por la comida, sino por más de eso. Es más, Él les dice, yo soy el pan de vida. Y les dice, cómame a mí. Sin duda es que estas personas pensaban, ¿y esto qué significa? Pero estas personas les seguían porque querían un beneficio de Jesús. Tercer lugar, estos discípulos nominales no creían en Jesucristo como Salvador y Señor. Cristo les dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Y luego en el versículo 66 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Estas personas no creían en Cristo y Jesús tiene que decirle, ustedes no pueden venir a mí si el Padre no les ha dado que ustedes vengan a mí. Pero a la vez les dice, ustedes tienen que venir a mí. Ambas cosas. Pero no creían. Y además no aceptaban el compromiso de ser un seguidor de Cristo. En Juan 6:64, cuando Cristo les dio este sermón a ellos acerca de seguirles y les retó a seguirles, dando un compromiso completo a él. Mire lo que sucede en Juan 6:64. Dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esos discípulos nominales dijeron, ahí nos vemos, esto ya no me gustó, porque requiere compromiso. Lo interesante es que Jesús no va atrás de ellos, no los persigue. Y además hace algo bastante extraño para nosotros. Les dice a sus discípulos, ¿y ustedes se quieren ir también? ¿Y qué es la respuesta? ¿Se acuerdan? En Mateo, en Juan, perdón, 6, 70 y 71, le dice Pedro, dice, no, Señor, no, no queremos irnos. Sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y a quién iremos si tú eres el único que tiene qué? Palabras de vida eterna. ¿Cuántos de estos discípulos nominales tenemos en nuestra iglesia aquí en Texas? Quizás asisten a la iglesia porque todo el mundo lo hace. Quizás le van porque es un ambiente sano y agradable, o quizás porque todo el mundo va a la iglesia. Quizás es porque los valores son similares. Quizás les gusta la alabanza, la adoración, y les gusta eso y están ahí por eso. Quizás es el sermón, cuando es interesante. Pero no desean comprometerse con Cristo. Mi pregunta en esta mañana para ti es, ¿eres tú este tipo de seguidor curioso que buscas beneficio de la religión, pero no has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador? Es más, si Cristo en este momento llegara por esas puertas y te pidiera que le siguieras, ¿qué harías? Si te dijera, sígueme, deja todo y sígueme, ¿qué harías? ¿Irías? Ahora, la verdad es que está aquí presente y te está diciendo eso, no en forma visible, pero te está diciendo, sígueme. ¿Qué vas a hacer? Jesús te invita a venir a Él, dice en Juan 6, 47 y 48, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo que Él te invita. Dice, yo soy el pan de vida. Y te invita a comer por la fe su persona, a creer en Él y seguirle como un verdadero discípulo. El discípulo nominal, de nombre. La segunda clase de discípulo es el discípulo convencido. En Juan 8:30 encontramos un pasaje bastante extenso sobre discípulos que mentalmente están convencidos de que Jesús es Cristo, es el Hijo de Dios. Con su mente lo saben, pero no quieren seguir a Cristo. ¿Cuáles son algunas características de esos discípulos? En Juan 8:30 y 31, vea lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuáles eran las características de estos discípulos convencidos? Primero, aparentemente creen. Dicen, sí, yo creo. Escuchan eso, creen. Segundo, no perseveran en la palabra del Señor. Es por eso que el Señor les dice, si permanecieres en mi palabra, van a ser mis discípulos. Quiere decir, deberás obedecer lo que Dios te pide. Tercero, no conocen en su corazón la verdad de Dios. Es más, si seguimos leyendo el pasaje, el Señor les tiene que decir que van a conocer la verdad y la verdad les va a hacer ¿qué? Libres. Eso quiere decir que ellos no habían conocido la verdad. No eran libres verdaderamente. Y es más, el Señor les dice que eran esclavos del pecado. Y se empiezan a defender y dicen, no, nosotros no somos esclavos del pecado. Y el Señor les sigue hablando y les sigue diciendo, ustedes, dice, no solamente eso, ustedes me quieren matar. ¿Cómo está eso? Estas personas que nominalmente habían creído con su mente, llegaron al punto de estar tan enojados con Jesús en ese momento y querían matarle. eran esclavos del pecado, tenían un corazón lleno de odio. Y Jesús les dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Wow, Jesús hablaba fuerte a esta gente. Ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Abraham, no son hijos de Dios, no son creyentes. Y usted dice, no, odian la verdad, aman la mentira y desean matarme. Hoy día tenemos este tipo de discípulos en la iglesia, discípulos convencidos, creen las doctrinas básicas como la fe en Cristo. Pero tienen estas características que hemos hablado. No están dispuestos a seguir a Cristo. No están dispuestos a ser obedientes a la verdad de Dios. No reconocen que son esclavos del pecado. Consideran que todo lo que no daña a otros está bien. Tienen un corazón inclinado a la maldad y aceptan la mentira de Satanás, que Satanás avanza mucho en nuestra cultura. ¿Por qué es así en la iglesia? ¿Por qué es que tenemos este tipo de discípulo? Creo yo que hay dos razones. Primero es que muchos de los predicadores y pastores ya no están enseñando la verdad de Dios. No quieren ofender a nadie, no quieren perder a nadie. Y honestamente, muchas de estas personas no conocen a Cristo y quizás ellos mismos, muchos de esos pastores están predicando sin ellos mismos conocer a Cristo. Otra razón también es que estos discípulos eran muy religiosos. Y la religión no les dejó creer en Cristo. Su religión les ató para no seguir a Cristo. Y hay muchos hoy día que su religión no les deja seguir a Cristo. No están dispuestos a seguir la verdad de Cristo. En esta mañana, la pregunta es, ¿eres tú uno de esos discípulos convencidos, pero que no has reconocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Los siguientes dos clases de discípulos que vamos a hablar nos van a mostrar qué es un verdadero discípulo y qué envuelve. Y si tú no eres uno de ellos, quiero que pienses de que yo necesito ser esa clase de discípulo. La tercer clase de discípulos es los discípulos comprometidos. Discípulos comprometidos. En primer lugar, estos discípulos son seguidores que van con el Señor a todo lugar. Y la Biblia dice que Él escogió a 12. Algo que es un poquito invertido, porque en ese entonces lo que sucedía era que los discípulos buscaban al Maestro. Pero Cristo en este caso escoge a sus discípulos. Y sin duda habían aún más de 12, aparte de estos, que le siguieron, aunque Él no los escogió. Eso lo miramos en Hechos 1 cuando escogen a Matías en lugar de Judas. Y Matías había estado desde mucho antes con ellos también. Estos 12 hombres, el Señor los tomó y les enseñó por 3 años. Fueron instruidos y capacitados para ser sus discípulos. Les dedicó tiempo y al final de ese tiempo llegaron a ser sus amigos íntimos. En Juan 15 les dice que ellos son sus amigos. Es importante que un discípulo comprometido está dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo. Y su compromiso es evidente en su vida. C.T. Studd, o C.T. Studd en inglés, es un hombre inglés que nació en una familia bastante rica. Llegó a ser el Michael Jordan del cricket. ¿Saben qué es el juego cricket? Un juego muy loco, no sé, le pegan a una pelotita con un martillito. Yo no sé, no lo entiendo, pero bueno, es fútbol, digamos. Llegó a ser muy bueno al cricket y era buenísimo. Tenía un buen futuro en ese deporte. También era muy rico. En 1878, él llegó a conocer a Cristo. Pero su vida siguió bien mediocre y no crecía. No compartía el evangelio con nadie. Y fue hasta en 1883 cuando escuchó al gran predicador famoso, evangelista, D.L. Moody. Y desde ese entonces decidió compartir a Cristo. Dos años después fue de misionero a China y aprendió a hablar el idioma. Y precisamente cuando estaba en la China, a los 25 años, su padre falleció y le heredó toda su fortuna. Después de leer la escritura, el Señor le convenció que debía de dar todo este dinero. Y realmente dio todo su dinero, excepto una parte que le dio a su prometida. Ahora él estaba pensando en ir de misionero y dijo, Dios me va a proveer todo lo que necesite. Y antes de aún de recibir el dinero, escribió los cheques. Uno de esos cheques iba al orfanato de Jorge Müller, que también era otro hombre fiel a Dios. Y el resto se lo dio a su prometida. Y su prometida también tomó ese dinero y dijo, quiero dar este dinero a las misiones. Y lo dio también a las misiones. C.T. o C.T. Studd y su esposa sirvieron de misioneros en China por 10 años, en India por 6 años, y a los 50 años, cosa que le dijeron que estaban locos, se fueron de misioneros al Congo y al Sudán por 18 años. C.T. Studd dijo lo siguiente, si Cristo murió por mí, no hay ningún sacrificio tan grande que yo pueda hacer. También dijo, ¿cómo puedo pasar los mejores años de mi vida viviendo con los honores de este mundo cuando hay miles de almas que se están perdiendo cada día? Y una de las más famosas oraciones que dijo fue esta. Algunos quieren vivir bajo el sonido de la campana de la iglesia o capilla. Some wish to live within the sound of a church or a chapel bell. Dijo, yo quiero tener una tienda de rescate a una yarda del infierno. I want to run a rescue shop within a yard of hell. Ese fue C.T. Studd que entendió lo que era dar todo para Cristo. Un discípulo comprometido que está dispuesto a darlo todo. Segundo, tienen un corazón listo para aprender de él y fueron enseñados por el Señor. Estos hombres lo dejaron todo. Y a estos el Señor les dijo que les enseñó los secretos del reino. Pero estaban dispuestos a ser enseñados por él. Y él dice a los demás, en Marcos 4:15 dice, para que viendo, vean y no perciben, y oyendo, oigan y no entiendan, para que se conviertan y les sean perdonados los pecados. A los demás dice, yo les voy a hablar en parábolas, para que no entiendan. Para ustedes les voy a dar los misterios del reino. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a ser enseñados. Le reconocían como el único que tenía las palabras de vida eterna. Y si tú quieres ser esa clase de discípulo, tienes que comenzar ahí creyendo que Él es el único que te puede salvar y que posee las palabras de vida eterna. Y debes darle toda tu vida. T-O-D-A, toda, no parte. Estos discípulos creían que Jesucristo era el Salvador, como lo hemos visto ya, y también llegaron a ser personas maduras en el Señor. Ese es el cuarto nivel de discípulo. Discípulos maduros. Estos discípulos llegan no a ser solamente discípulos, llegan a ser los apóstoles. En el libro de Hechos encontramos que se refiere a ellos apóstoles, porque eran los enviados. Eso significa la palabra. ¿Enviados a qué? A hacer más discípulos. Se les llama a llevar el mensaje de Dios a otros. Ya no eran solamente seguidores de Cristo. Él había ascendido al cielo. Ahora dice, ustedes vayan. Estos han aprendido a amar a los demás, como Él les enseñó en Juan 13, 34 y 35. Estos son los que dependen totalmente del Señor. Permanecen en su palabra. Siguen los pasos de Cristo, incluyendo el paso del sufrimiento. Estos son los que llevan mucho fruto espiritual. Cristo dijo eso, que deberían de llevar fruto. Y ellos dan fruto. ellos también hacen de Jesús el modelo y el centro de sus vidas. Tienen su meta ser como Cristo. Quieren ser como Cristo. Jesús es el modelo de ellos, es el centro de sus vidas y también ellos se reproducen en otros. Quiere decir que cumplen el mandato de Cristo de ser y hacer discípulos. Un pastor dijo lo siguiente: el verdadero cristianismo consiste en una entrega absoluta al Señor Jesucristo. El Salvador no está buscando personas que le dediquen sus tardes libres, sus fines de semana o sus años de jubilados. Él busca personas dispuestas a darle el primer lugar en su vida. Él busca, y siempre ha sido así, no multitudes que van a la deriva y sin propósito en su senda, sino hombres y mujeres que individual y espontáneamente se consagran a su servicio por haber reconocido que Él quiere a personas dispuestas a seguir en el sendero de la negación personal por el que Él caminó primero, por el que Él caminó primero. Ese es un discípulo. Esa es la clase de discípulos que buscamos aquí en Grace. Por eso existimos. Queremos que cada uno de ustedes llegue a ser un discípulo comprometido, maduro, que hace otros discípulos. Esto es lo que el Señor hizo con 12 para lanzarlos y llevar el mensaje de salvación y predicar sobre su reino. Y esto es lo que quiere que nosotros hagamos. Lo interesante es que el Señor murió en la cruz, resucitó de los muertos para traer a muchos a la fe como nosotros, pero quiere que también nosotros lo hagamos y somos los únicos que Él ha escogido. Él pudiera haber escogido a ángeles. No, no estoy hablando de ángeles, ángeles sí, es ángeles, pero ángeles, los seres que le siguen. Y nos escogió a nosotros para hacer este trabajo, para tomar parte de este trabajo. Sí, Él desea que disfrutes la vida. Sí, Él desea darte la vida abundante. Sí, Él quiere que le adores, que le sigas, que le sirvas. Pero Él quiere que le glorifiques llevando el mensaje de Él a otras personas. Seas ese discípulo maduro. ¿Cómo llegar a ser esa clase de discípulo? Esa es la pregunta. Eso es lo que miraremos en el siguiente punto. ¿Qué hacen los discípulos maduros? Primero, crecen progresivamente espiritualmente. Quiere decir que cuando creemos en Cristo, nacemos de nuevo y empezamos poco a poco a crecer. Y debes de entender que eso no tiene nada que ver con tu salvación. Tú eres salvo por la fe en Cristo. No te va a hacer más aceptado delante de Dios porque has sido salvo por la gracia de Dios. El crecimiento no tiene que ver con los años que llevas de ser creyente. Es más, en 1 Corintios 3 encontramos a un grupo de creyentes que llevaban tiempo de ser creyentes y eran carnales, vivían como los del mundo. Y en Hebreos 5:2 encontramos otro grupo de personas que Pablo dice a ustedes, Pablo, yo creo que era Pablo que lo escribió, dice que ya deberían ser maestros, pero eran bebés en la fe. No tiene que ver nada con el tiempo que llevas de ser creyente. El crecimiento es relativo al desarrollo espiritual de tu vida. Y no importa cuántas veces vengas a la iglesia, no importa cuántas veces dices aleluya, no importa cuántas veces dices amén, no importa si te pasas leyendo muchos libros devocionales o si te pasas alabando todo el día, el crecimiento se desarrolla cuando intencionalmente buscas el alimento espiritual que viene de la palabra de Dios y tu intención es conocer al Dios de la palabra. Cuando quieres conocer a Dios y lo buscas de corazón cada día, es cuando tu vida empieza a crecer. Y es importante entender que no debemos compararnos con otros, porque es relativo a nuestro esfuerzo en el crecimiento. ¿Cuáles son esas etapas espirituales de crecimiento? Primera de Juan 2:12 que leímos nos menciona varios niveles o etapas de crecimiento. Primero de ellos es bebé espiritual. La palabra que se usa ahí es muy común, tecnion. Dice, os escribo vosotros hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Todos comenzamos ahí como bebés espirituales. Experimentamos la salvación. El peligro es que tenemos dudas sobre la fe muchas veces. Muchas veces también nos confundimos y no sabemos qué es la verdad. Pero la respuesta a esto es entender quiénes somos en Cristo y empezar a memorizar pasajes claves. Eso tienen que llenar ahí, ¿saben, no? La necesidad es seguridad de salvación. Peligro son las dudas. La pregunta, algunos me están viendo y no, yo no quiero escribir nada. Pregunta es la verdad. ¿Qué es la verdad? Y la respuesta es entender tu posición en Cristo y memorizar pasajes claves, como algunos les he dado algunas tarjetitas para memorizar. Eso fue lo que yo hice cuando era bebé espiritual. Uno de los líderes de jóvenes nos daba tarjetitas para memorizar versículos de la Biblia. Hasta la fecha no los he olvidado. Necesitamos, si tú eres bebé en Cristo, empezar a memorizar esos pasajes que te van a asegurar en la fe en Cristo. No te quedes bebé. Ese no es el propósito de Dios, que te quedes bebé espiritual. Tienes que seguir creciendo. Es anormal que un bebé se quede bebé, ¿cierto? No nos quedemos bebé, crezcamos. ¿Estás tú en esta etapa? Si lo estás en esta etapa, piensa que debes de mover a la siguiente etapa. La segunda etapa es la etapa de niños. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, otra palabra que usa es paidión, porque dice, habéis conocido al Padre. Todos hemos conocido al Padre, pero estos han empezado a conocerle más íntimamente. La necesidad de este grupo es el discernimiento de entre lo bueno y lo malo. El peligro es el engaño, especialmente de las creencias falsas y las sectas falsas. La pregunta que se hace este grupo es, ¿qué es bueno o malo? Y la respuesta es la instrucción bíblica y aprender la doctrina. Hay muchos cristianos que están estancados en estas dos etapas, bebés y niños. Y no crees, es increíble. Cuando conocí a Cristo, recuerdo que para mí era increíble lo que Dios me había dado. Y empecé a conocer al Señor, a estudiar la Escritura, pero a la vez a enseñarla. Y 13, 14, a los 15 años también a predicarla. Y la gente yo creo que me miraba como una anomalía, pero había tanta gente que no estaba creciendo. Y las personas que tenía que discipular eran muchas veces mayor que yo de edad también. ¿Pero por qué? ¿Es porque era algo especial? No, es porque decidí que necesitaba crecer espiritualmente. ¿Estás tú en esa etapa? La tercera etapa es la etapa de joven. Dice, os escribo vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros porque habéis vencido al maligno. La necesidad de ellos es la victoria espiritual. El peligro es el desánimo y obviamente la falta de humildad. Eso me sucedió a mí siendo joven. La pregunta es, ¿cómo lo logro? ¿Cuándo? Y la respuesta es aplicar la verdad de Dios. Los jóvenes tienen esa fuerza, ese deseo de hacer, pero a veces se desaniman. Les falta humildad. Es importante que te mantengas enfocado en aplicar la palabra de Dios a tu vida. Ese es el tema de la siguiente semana. Es necesario que mantengas esas metas claras con un tiempo definido. Debes de entender que la victoria en Cristo viene de Él y dependes de Él. Y la cuarta etapa es la etapa de padre. Dice, os escribo vosotros padres. Es el momento en que ya no eres solamente un joven, ahora te reproduces en otros. Esa es tu necesidad, reproducirte en otros. El peligro es la falta de interés. La pregunta es, ¿cuándo lo hago? Y la respuesta es que lo hagas, lo que tienes que hacer. Y que ores al Señor. Esta es la etapa del creyente maduro. Esta es la etapa a la que todos queremos llegar. Padre espiritual, que nos podemos reproducir en la vida de otros. Es un proceso que toma toda la vida. Obviamente, esos no son pasos que llegas. Ya llegué. Soy maduro, me reproducí, gracias a Dios. Señor, llévame. Me gané uno. No, es un proceso. Todos estamos a diferentes niveles. Además, debemos de seguir animándonos unos a otros, edificándonos mutuamente en ese proceso. Mira todo lo que nos manda la Biblia a hacer unos a otros. Y no podemos leer la lista, pero después lo pueden mirar. Esto es lo que nos manda a hacer unos a otros. Solo se puede llevar a cabo unos a otros. No puedes vivir aislado. Ustedes saben que todos conocen los Legos, ¿verdad? Fueron inventados por un señor, voy a pronunciarlo quizás mal, Ole Kirk Christiansen en 1947. Él diseñó estas cositas que miramos aquí. ¿Cierto? Los Legos. Deberían de leer la historia de este hombre, cómo llegó a esto. Pero los Legos fueron diseñados ¿para qué? Conectarse. Quiere decir que este Lego necesita conectarse con uno aquí arriba, ¿verdad? Y tiene que conectarse con uno aquí abajo. ¿Cierto? Pero ¿sabe qué? Un Lego no hace nada. Tiene un Lego, usted no puede hacer nada. Si tiene dos Legos, puede hacer algo, pero no mucho. Sí, necesita muchos Legos. Necesitamos a todos. La conexión primordial es con Dios, obviamente. Pero debemos de estar conectados unos a otros también. ¿Y sabe qué sucede? Cuando todos empezamos unos a otros a hacer lo que el pasaje o la lista que tenemos ahí. Mire esto. ¡Wow! Se forma algo, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que Dios quiere de nosotros. Él no quiere que seamos una pieza por un lado. No servimos para nada aislados. Pero si nos edificamos unos a otros, vamos a crecer espiritualmente. Y de esto se trata el discipulado. El ser discípulo no es que tú lo hagas solo, es que tú tienes que tener la conexión con Dios, ser un discípulo que conoce a Cristo, pero también debe ser un discípulo que se conecta con otros. ¿Qué clase de discípulo eres? ¿Uno nominal? ¿Un convencido? ¿O un comprometido y maduro? ¿Cómo estás cumpliendo los mandatos unos a otros? ¿Cómo te estás conectando con otros? ¿Quién te está discipulando a ti? ¿Quién es la parte de abajo? ¿Y quién es la parte que tú también estás, donde tú estás trabajando con alguien más? ¿Con quién vas al lado y quién va al lado tuyo? Si quieres crecer, necesitas tener un discipulado y debes también discipular a otros que están en los primeros tres niveles que miramos en esta mañana. No necesitas ser completamente maduro. No hay tal persona. Todos estamos en proceso para comenzar a discipular a otros. Pero sí necesitas ser creyente y tener suficiente compromiso con Él, obviamente después de conocerle, para ayudar a alguien. Y eso no es opcional si eres un creyente comprometido. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu verdad. Pedimos que nos ayudes a ser discípulos que crecen espiritualmente. Discípulos comprometidos, discípulos maduros, que comparten el evangelio a aquellos que tú traes a nuestro lado. Y que podamos discipularlos a ellos y también tengamos personas que nos discipulen. Y Señor, prepáranos para lo que tú tengas para nosotros. Si es aquí en Tyler o si es en otro país, prepáranos para que seamos tus discípulos que se reproducen en otros y llevemos el mensaje más excepcional que tenemos, las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, a aquellos que no te conocen. En el nombre de Cristo, amén.